Nos vamos al escenario principal con El Cuelgue, tema que cantamos muchísimo en Mega. Puro rock nacional en vivo. Te voy mirando el gato. Si estamos todos juntos, lo mismo va pasando el rato. Pa' ver qué hay en la veterinaria con la malaria. Papelitos de colores en la hora bancaria. Ganaste lo que trajo el cordón de Navidad. Moral, confídese un bidón de dignidad. Que tire y que rote lentamente. Pa' que Jimena me mire espejito de botella aguardiente. Prometo que conozco, aunque quieras, al chabón que la rompiste por la soda y el sifón. Que le hace un agujero más al círculo, ¿verdad? El loco rap, el payaso pim pim, va a matar patín, quien se disfraza de Robin, de Critter, de Gremlin, de Rimmel. Sonando en vivo en Mega 98.3, esta radio tan federal que te está llevando por todo el país. Ya con Cosquín, con Cari de Ferrari al Escarzo, ahora con Diego Agüero y conmigo. Son El Cuelgue, ¿están diciendo? Vamos a hacer una serie de canciones, ojalemos que la disfruten. Ojalemos, bebé, ojalemos, anotá. Me encanta El Cuelgue, ¿eh? ¿Viste? ¿Te acordás que una vez, hola Diego, hola Yelén, te acordás que una vez los comparé con Los Abuelos de la Nada en cuanto al estilo y al género? Y lo veo sobre el escenario y también se visten todos distintos. Sí, tal cual. Y después terminaron haciendo un cover de ellos, ¿no? Exactamente. Tienen esos sonidos ochentosos y de todos. Los amigos del Cuelgue en el escenario principal. Esto es a ver. que te respeta. Si quiero, yo seguiré caminando en toter y yo guineta. Y si te vienen tratando entre algodones, una espirineta vencida te regala nociones. Y un poco sí, porque también la extraño. Y un poco no lo puedo dejar. Y un poco sí, un poco no. Un poco sí, también. Un poco sí, un poco no. Puro Rock Nacional en vivo. Estás en Mega 98.3. Aureolas, la calle es la pista. A la Nicaragua sandinista. Voy recogiendo el lindo sol que tira flores. El ritual burgués que me mantiene con placer. Como te ven, te maltratan a la primera, te sacan de la avenida. Sobre el escenario principal en esta segunda jornada en el Rock en Varadero, mucha gente que está frente al escenario disfrutando de esta segunda jornada. Una especie de coreo ahí que están del otro lado. Escuchamos a Julián hablando con la gente. Gente muy alta. Todavía está. No están llegando a la mitad del show. Faltan. Solo Julián los puede ver. Varias canciones. No, es de vuelta lo mismo que me pasó. Es lo que pasó el otro día en Gesell. Lo pasó en Gesell. Ok. Yo lo veía de verdad. Y además Julián, está Nachito Acevedo controlando ahí a toda la gente. Uy, fue una emoción. ¿Loc? No, una emoción. Señalando total al público. De repente encontrarse con gente muy querida, espectacular. ¡Vareiros Rock! ¡Ahí está, loco! Los seguidores del Cuelgue agitando. Hacen su entrada también. Bueno, muchas gracias por la onda, por el respeto. Estamos muy contentos de estar rodeados de un montón de artistas espectaculares que se vienen ahora y nos vamos a quedar a verlos, por supuesto, lo que viene ya ahora muy cerca en el escenario. Por supuesto. Tenemos a nuestra derecha y también, por supuesto, en lo que es este escenario. Adelante, Santi. No iba a agradecer a Jorge Formento por su participación. Por el legado. Siempre apoyaste a los jóvenes. Siempre estuve apoyando a los jóvenes, a Silvio Solán y, por supuesto, a la gente alta. Que quede bien claro que yo no soy el único que lo ve. Están los chicos agitando ahí. Natación. Aplaude la gente. El público presente disfrutando del Cuelgue. Que sigue de esta manera. Lo escuchás en vivo en Mega 98.3. Estamos transmitiendo la segunda fecha del Rock en Varadero. Esto es Natación. Y lo escuchás así, en la única radio de puro rock nacional. Así como juega la pasión, la vista fortuna en la acción. Lo cambia a los pibes, le deja unos pesos y lo lleva a natación. Tené la primera, fíjate, abrigate, guardate el corquito, bancate con mate, pasame el llamado del bien y preguntale de parte de quién. Quise pensar, no pude evitar el que viene de la selva, evita la revisación. Sábado de traje, super el mal menor. Me pega mejor a la mañana cuando el medio no depende nada. ¿Para qué si somos dos locos? Sonando en vivo, Natación, esta canción que adelantó una serie de nuevos temas que ellos fueron lanzando durante el 2019 y el 20, y después llegó su último disco llamado Cuentito. Pero no, a ese disco no vamos a ir, vamos a ir unos años para atrás. Este es un momento glorioso para mí, porque en el atardecer del Rock en Varadero, ponerle un poco de bosa a cargo del Cuelgue, está muy bien, Diego. Está perfecto, tenemos 29 grados de temperatura acá en Varadero, linda jornada para estar disfrutando de la música en vivo de El Cuelgue. ¿Desde dónde nos escuchan? Nos encantaría saber. Nos pueden escribir en Mega98.3, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y si no, directamente WhatsApp 11-6822-0983 para contarnos desde dónde están escuchando. Estás viviendo el regreso del Rock en Varadero y está El Cuelgue. Andate con el alto y déjame acá. Quédeme tener popularidad. Espero que te sirvan sus consejos, porque a mi casa no vas más. De mis amigos te olvidas y simplifícalo. Puesto hoy realmente. pilas. Nos ponemos las pilas a las 7 y media de la mañana. Yo para poner las luces, yo no me costó. Yo soy un cabrón, fantástico. Pero vos estás de las 7 y media de la mañana acá. Loco, lo único que pido un poquito de movimiento acá, nada más, es lo único. Si yo estoy acá para poner las luces, en realidad las luces, está León en las luces, está Sótano en el sonido. Paula a su lado, Julieta, Lázaro, Betete, el Cuervo. Y olvídate de Tito y de los caminos. Rock en Varadero 2022, transmisión exclusiva. O bicho tá pegando, acha mais tempo. O tempo passa, mas evolução é lenta. Mas não tenho pressa, valor de dar beleza. Na mão e esse mundo com batim que me estressa. Morel, é um caso diferente que envolve toda minha gente. Amém. Não se evita de ninguém, fica do lado, tudo bem. Escuchabas El Cuelgue sonando en Mega 98.3. Escuchabas vos a la gente que aplaude, la gente que baila. Están los zanqueros de circo, los estoy viendo agitando sus banderas coloridas. Y la gente preparada. Tomás, Nico, Pablo, Santi, Moyo y Julián sobre el escenario, regalando sus canciones a todo el público presente que está expectante. Están bailando, los veo todos contentos. Julián, que prepara el ambiente. Nos metemos en clima. Estás en Mega 98.3 disfrutando la segunda jornada de este Rock en Varadero. Y se viene un verdadero temazo. Para cantarlo de punta a punta, vos que lo estás escuchando a través de Mega 98.3. Y la panza de mi hija es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo, que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos. O pateamos unos penales o escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático. ¡Qué buena pinta! Ser el tiempo buen seguir. Y cuando digo en su vida me refiero a un rato. Un par de años en silencio manso, potro. Tenía dos perros y uno se comió al otro. No me confunda con el momia dominguero. Venía despacito porque estaba disfrutando del paseo. Propone un asadito y no intenta comer pati. Terrible marginal se saca foto con los ratis. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad, un cachote la quita. Montaña rusa, otra vuelta. Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Terrible borrachín se chamullaba hasta su prima. Y al final de la noche está más duro que vivir en la Argentina. Me idealicé encima. Mirá, se roba solo, haga patria y sintonía fina. Siempre que me fijo son las 10 y 22. Lo otro que me gusta es caminar con vos y una entrañita. Viento de frente, plus Juan perfecto. Llega la noche y me pongo pillo y humo mi conga haciendo bardo en mi bolsillo. Por si las moscas troto. Qué buena pinta. Ay, tener cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo como gemelo. Vamos a construir un parque, saquenita. Me cuesta todo cinco lucas, no ve. Y es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo, que te hago un lugar. lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos. Y la cintura, la de Orteguita, la dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nazcamos de nuevo como gemelos, vamos a construir un parque capetita que saque de la punta para un beto que tinta grité. Sobre todo para que tú y ya va a encontrar. Ya la coquita en contra de mi tiempo. Se te pone todo cacos, a todo que dijo ve. Sagrada vida va a cuadrar el tiraradero. Va a traguese el mismo mundo entero, ve. Somos del con guau, guau, guau, guau. Parque Acuático, El Cuelgue, en el Rock en Varadero. Pasaron 34 minutos de las 7 de la tarde. Una lista copada la que están haciendo los del Cuelgue, ¿eh? Están haciendo todas las canciones que nosotros escuchamos, muy acorde al atardecer en la ciudad de Varadero. Están en el mood que necesitamos para este horario. La gente está bailando. ¿Vieron esa imagen de movimiento suave de un lado para el otro? Es eso, aunque ahora yo diría que nos vamos a poner un poquito más a tono. Son las 7 de la tarde, 35 minutos. Acá estamos en Mega, en un estudio móvil maravilloso. Nos podés ver de todas partes. Si estás acá, arriba del escenario, está El Cuelgue. Troll que da, y qué carajo aporta la Biblia. Animales con problemas reales, o si querés, volvés como querés. Es como tirar el ego, pero al revés, al su vuelta. Pero conforme y hacerte una grisita fina, bien arregladita, porque esta vez, porque como querés. Al revés, del invierno a la pulpería, en la benemérita república, mira. Qué bobera que me puse, la soda me arruinó. Dejé la abre en la mesa y me metí en el reno. Que si queremos, le pongo la letra. Trabasaje para que lo veamos y lo registres en el cuaderno. Rojo, rojo. Estás escuchando puro rock nacional en vivo. Cuelgue sobre el escenario principal del Rock en Varadero. Tenemos más amigos que están conectados con nosotros a través de WhatsApp. Nilda desde Santiago del Estero dice, disfrutando del festival, lástima que estoy tan lejos, aguante Mega. Saludos para Benja, el formoseño, disfrutando del Cuelgue desde su laburo. Raúl, que nos escucha desde la Ciudad de México, enamorado, dice, del puro rock nacional. Y Marcelo, que también dice, escuchando el Cuelgue desde Bolívar, gracias a todo el equipo de Mega 98.3. Una broma. Hacemos un... La gente disfrutando del cuelgue. Mientras yo les cuento, Nacho y Julián se conocen del ambiente de la tele. A ver qué dicen. Tenían 14 años. 15. Yo tenía 14, vos tenías un poquito más. Pero vamos con una broma. O alguna broma de no sé, de un chiste de... Un chiste de... Imaginariamente, un chiste de Claudio Cristian. Julián, anticipando la próxima canción que se viene. Esto es Chiste, sonando en Mega 98.3. Las luces del escenario que se prenden e iluminan los rostros de la gente. Vamos con chiste de guay. Vamos con chiste de guay. Vamos con chiste de guay. Sí que no sabía de lo que pasa. Vamos a pasear por la mejor ciudad. Quiero debatir y no sé. Quiero debatir si no sé. De nuevo confundí mi espectador ideal. Vamos a decidirnos que no vamos a morir. Sabe decidir que es lo que vamos a comer. Vamos con un chiste de guay. Comera como va, ahora pusemos en el botón de estar en mi barrio, en el barrio, acá en Chile, la narcotilde. Tomemos una región, una flor de baja. Vemos con los chistes de macho, vamos con los chistes de guacho, vamos con los chistes de guacho, vamos con los chistes de guacho, vamos con los chistes de guacho. Tenemos parecido lo de los planetas, muy parecido. Girándome, no sé, vivo esta intensidad. Con un chiste de Watch, claro que sí, uno de los temas favoritos de la mesa, de todo lo demás también, y creo que de muchos de los fanáticos de su último disco. A ustedes por la onda y la tolerancia. Hagamos una más, pero que se arme acá. Pero sí, que se arme. Lo que está pidiendo Julián es que se empiece a armar el círculo, el famoso círculo fanático. Y con este tema no hay ninguna posibilidad de que no se arme. Son los amigos del cuelgue. Suenan fantástico, les sienta perfecto el atardecer. En la ciudad de Varadero, 29 grados, tenemos acá, venite relajado de ropa, amigo, porque hace calor. El cuelgue en Mega. Todo suena aburrido, por lo poco que pude ligar, no recuerdo mientras cuántos son. Al vampiro lo tienes que invitar y dejarlo sin pares, por lo brujo y bruto que estoy perdido entre los extras. Me van a quitar, si no cambio pierdo yo. Pide máscara y piensa regalarle un corso hembra. El mismo suelo. y polvo mágicos que fácil nos quedarán en nuestro lado. Espejos en un tiempo atrás, sin sueño. Pena de cor, pena de cor. Idealizo bocha y justifico a pero. Esencialmente los temas sobre el tapete. Puro rock nacional en vivo. Haciendo su última canción, qué bien le sentó, lo quiero decir, qué bien le sentó el cuelgue a este atardecer, Diego. Espectacular, la gente, mira, quedó bien, bien arriba y todo lo que falta. Repasemos un poquito la lista.